paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma y no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será tu mirada secreta que perdura en el tiempo, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir y bajar contigo sin alas, volar, volar, volar, subir y bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una liana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar.